Bienvenidos, somos Los Anormales, un programa dedicado a darle otro enfoque a esa historia que te contaron como si fuera la única, para refrescarte la memoria. Porque nos interesa que las voces que han sido calladas por la historia oficial tengan su espacio, lleguen a tus oídos y te cuenten sus vidas. A partir de ahora, este va a ser tu espacio, un espacio abierto a la comunidad. Llegan Los Anormales. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos acá tratando de soportar el bochorno de la siesta con esta. Bueno, ya es algo habitual. Buenas tardes a toda la gente que nos escucha. Sí. ¿No? Ya me acostumbré, ya está. Y es duro igual. Mi nombre es Hernán Javier Nievas. Leandro Krisnik, el mío, así que hoy nos van a aguantar un rato. A nosotros dos. Estamos a la espera de Daniel Alberto, que está cerca, y Pablo André, que está un poquito más lejos, pero bueno, cosas de la vida. Hoy tenemos un programa donde vamos a tratar de hablar de cosas que capaz que no se hablan o no se conocen. Algo que tiene que ver con Víctor Jara, ¿no? Algo que Leandro nos va a comentar, un cantante latinoamericano que fue totalmente coherente con el compromiso de lo que cantaba y lo que hacía en su vida. Después, otro de los temas que tenemos para tratar es, yo no sé si ya a esta altura muchos se acordarán, pero para finales de noviembre hubo así como una noticia de que en una protesta en Formosa de la comunidad Toba, fallecieron, murieron dos indígenas. Y fue como que se habló y no se habló más. Claro, ahí vemos también cómo se manipula cómo los medios de comunicación, tanto a favor o en contra, manipulan la información, porque era un hecho importantísimo del que se podría haber hecho eco bastante y charlarlo y debatirlo como se debaten tantos temas en canales oficialistas o de la contra, y sin embargo no se habló, no se dijo casi nada y pasó de ser percibido. Después vinieron los acontecimientos de Villa Soldati y ya está, y ya nadie se acuerda. Así que lo vamos a hablar hoy, lo vamos a refrescar un poquito. Pero igualmente a Canal 7 se le filtró algo. Sí, es verdad. Se le filtró algo en el recital, justamente en festejo de la el 12 de diciembre, fue más o menos, de los festejos de la democracia y de los derechos humanos. Así, exactamente. Una figura que dentro de los programas oficialistas, como 6, 7, 8, han exaltado mucho. Y bueno, y habla de la coherencia de este muchacho, ¿no? El cantante de Calle 13. El René, el residente. El residente, exactamente. Que se había escrito en la espalda, ¿no? Los Toas, sí. Se había escrito lo de Ferreira. Justicia para Mariano Ferreira, los Toas y Villa Soldati. Y en el torso, o sea, en la panza, en el pecho, se había escrito pan, trabajo y libertad, creo que era una cosa así, o pan, tierra y trabajo. Así que me cae bien este muchacho. La verdad que sí, por lo menos no se puso las orejeras y siguió todo lo que dice la prensa oficial. Después no lo vi reflejado eso en TBR. No, en esa parte, no en 678, en Duro de Omar. Otras partes sí, ¿no? Como, pero esa parte en la que él hacía el reclamo, dijo, bueno, que si me quieren tirar, que tiren, una cosa así, tiró una frase media loca. Y después no volví a ver. Y dudo de que para otra fiesta lo vuelvan a invitar. Es que falta crítica. O sea, hay mucha crítica para lo que conviene. Bueno, esto es lo que hablamos de la manipulación de la opinión pública también. Para lo que conviene somos los más críticos del mundo. Y para lo que no, lo tratamos de tapar y de ocultar. Así que hay que empezar a criticar y sin caer en esto de correr siempre con izquierda y criticar absolutamente todo sin ningún fundamento. Hay que criticar constructivamente y esto es algo que se ha pasado y que hay que retomarlo. No hay que dejar que estas cosas sucedan y ya y hacernos eco de todas las noticias que se hacen eco los medios hegemónicos, ¿no? Esta es una radio comunitaria, así que vamos a hablar de lo que los medios hegemónicos no suelen hablar. Bueno, hablando de cosas que los medios hegemónicos no hablan, yo creo que acá en la radio ya se hizo la mención, pero la voy a hacer desde los anormales, que es recordar algo que pasó hace 3 años en Tus Pagos, justamente, en Delviso, cuando un policía loco persiguiendo a un muchacho que se había robado una billetera en medio de la calle, disparó su itaca y uno de los perdigones de esta arma reventó el corazón de Sonia Colman y murió al instante una persona que era una persona muy comprometida socialmente, que bueno, hoy a 3 años después de vericuetos bastante poco serios, ¿no? Como que para hacer las pericias se equivocaron de vereda, es corporativo, ¿viste? O en un momento faltaban 300 pesos para ir a buscar las pericias al lugar donde estaban y eso trababa la investigación, o después no había gente que la vaya a buscar, y un montón de cosas totalmente absurdas. Y sí, es que se trabaja corporativamente, cuando algo puede manchar el estatus o puede manchar, digamos, la imagen que hay de determinados sectores, todo se oculta muy fácilmente, todo se pierde, todo se desdibuja. Y no llegamos a ningún responsable concreto. Creo que en el día de hoy no hay nadie que esté pagando por el asesinato de Sonia Colman. No, ni siquiera ha sido llamado. Creo que era Benítez el apellido del policía este que tiró. Ni siquiera ha sido llamado a declarar ni nada. O sea, es triste, ¿no? Sí, es triste. Es triste porque es así, sigue pasando lo mismo de siempre. Los últimos orejones del tarro. No tenemos la suficiente fuerza aún como para exigir estas cosas. O sea, uno lo habla acá y no sé si se ha hecho eco algún otro medio de esto. Yo no lo he escuchado en todo el día. Está bueno que lo digamos, seguramente acá en la radio ya lo han dicho antes. Sí. Pero ya está, es una muerte que pasa como otras, que como no es una muerte de alguien, de algún señor importante, queda en el olvido, ¿no? Como un señor importante, obviamente, para los señores que detentan el poder, no para nosotros. Es así, mueren como Sonia, mueren muchísima gente todos los días y nada. Y la vida sigue y nadie dice nada, y los que dicen, los que decimos somos escuchados en un ámbito bastante reducido. Y no podemos, o sea, podemos exigir, pero cuesta mucho que la ley, que es una ley que ya sabemos para quién trabaja, no termina de juzgar a los verdaderos culpables, ¿no? Bueno, yo aprovecho para mandar un saludo grande a la gente de La Laguna Negra, a Ale, a Carlos y a Emilio, que ayer por comunicación telefónica sacaron al viudo de Sonia, que explicaba todas estas cuestiones, y como decís vos, yo no la escuché en otro lado. O sea, me colgué a escuchar La Laguna ayer, y yo dije, esto, ¿cómo los medios hegemónicos silencian todo y algo que pasa acá cerquita, algo repudiable, indignante? O sea, en sí la muerte, ¿no? Vos fíjate, un tipo que o sea, por más que el pibe se afanó la billetera, no podés tirar un escopetazo. O sea, no respetás ninguna clase de derecho de un carajo, porque por una billetera le estás tirando un escopetazo. Sí, aparte, con estas cosas se refleja, a mí me llama mucho la atención también que hablamos de muertes y hablamos de asesinatos y es algo más, ¿viste? Uno prende la tele y decía, asesinaron a un tipo otro tema. Claro, acá como en Chaco, ¿viste? Te lo pasan así nomás y el que lo está mirando, ¿viste? Ni se mosquea ya, no, o sea, ya. Hay una falta de sensibilidad que se fue perdiendo, ¿no? Por muchas razones, pero que a veces hasta asusta, porque... ¿Sí? Estamos hablando de una muerte y sin embargo es como, viste, estar viendo una película de ciencia ficción, viste, es más, como disfrutan la mayoría de los espectadores con todos estos espectáculos cinematográficos de muerte y ya sí, la violencia, algo de que es una humor, carnicería ya, y sin embargo hay gente que, claro, hay gente que le encanta, ves, y como qué falta, cómo se va perdiendo, cómo se va curtiendo el alma y uno va perdiendo tanta sensibilidad, porque a veces es increíble, ¿no? Y bueno, desde acá nuestros saludos a la gente de La Laguna y nuestro repudio a toda esta clase de salvajes con uniforme azul y los responsables políticos, y porque en realidad si este tipo hizo lo que hizo, bueno, mató a Sonia por accidente, tratando de matar a un pibe y se robó una billetera, es porque está respaldado. Y lo que pasa después da clara seña de que está respaldado. No es casualidad que, bueno, esté todo trabado por trabas así locas, sí, o absurdas como las que le fueron pasando. Bueno, qué tema duro este. Cambiando un poco de tema, lo que yo quiero saber y que vos me digas es si alguien se quiere comunicar con nosotros y contarnos algo de su vida o de la vida, ¿a dónde lo puedo hacer? Y podemos estar llamando al 15-6690-5002. Lo repito nuevamente, 15-6690-5002, para todos aquellos que quieran decir algo, mandar saludos, comentar, decirnos sobre algún tema puntual, pedirnos de algún cantor popular, que vamos a seguir nuestro segmento. Hoy lo tenemos a Víctor Jara, que vamos a estar hablando, y bueno, pero hay muchos, así que cualquiera que quiera pedir algún temita de estos cantores populares, llámenos, coméntenos qué les parece, y está bueno que haya un diálogo más fluido, así que... esperamos sus comentarios. Bueno, yo hablando de comentarios, paso a comentar que en la Biblioteca Popular Paulo Freire de San Atilio, en la calle Managua y Cumaná, los días martes de 15:30 a 16:30 está funcionando un taller de video para jóvenes y jóvenas. ¿Taller de video? A ver, contame, ¿qué es eso? Video. ¿Qué hacen, películas? La idea es justamente tener algún corto o algún videoclip al final del taller. Sí, mira qué bueno. Por ejemplo, en las clases que están a cargo de Daniela y Fernanda, son las personas que están al frente de este taller, lo que hacían, por ejemplo, con un grupo de adolescentes es que ellos, ¿no?, hagan un esquema, un dibujo de lo que es un adolescente de acá, de San Atilio, de José Paz, de acá. Y ellos, claro, cuando dibujaban, reproducían el estereotipo. Primero el adolescente que dibujaban era varón. No hubo discusión, era nene. Tenía una gorra, tenía un cigarro. Entonces, la tarea que ellos tenían, porque obviamente no es solamente hacer taller filmando y nada más, tiene que ver con una reflexión. la tarea que ellos tenían era luego tratar de entrevistar a algún adulto de su entorno o no, para que ese adulto le dé cómo ve él al adolescente. Entonces, de varias miradas de personas diferentes, ir tratar de ampliando justamente este adolescente, ¿no? Que no quede en el estereotipo que conocemos todos, para eso, para invitar un poco a la reflexión de ellos mismos sobre ellos mismos. Claro, es que está bueno eso, porque cuando nosotros hablamos de estereotipo, hablamos de un estereotipo creado por alguien externo a ese, en este caso, en ese adolescente, y el poder traerlo en varias miradas es justamente eso, de desestereotiparlo. El adolescente no es simplemente el que tiene gorrita, fuma o algún otro atributo. O tiene piercing por todos lados. Claro. Es muchísimo más que eso, y es depende de dónde nos ubiquemos, o depende de quién lo mire, o depende de quién mire lo que el otro te muestra sobre ese adolescente, es que vamos a poder comprenderlo un poquito mejor. Así que está muy bueno el taller. ¿Cuándo es? Es todos los martes de 15 a 16:30 más o menos, y está pensado para personas de 14 a 16 años. Si viene alguno que tiene 13 y en febrero cumple 14, puede venir. Está permitido. Está permitido. Bueno, y hablando de adolescencia y de almas rebeldes, vamos a escuchar un tema de Robert Nesta Marley, más conocido como Bob Marley, que se llama justamente Soul Rebel. Dale. Thank you. Comunicate con los anormales al 1566 90 5002. Bueno, estábamos escuchando Bob Marley con su tema Soul Rebel. Y ahora, ¿no?, retomando un poquito lo que habíamos hablado el jueves pasado y lo que se viene hablando y todo lo que se ha generado, ¿no?, con el tema de las tomas, el Club Alvariño, los distintos lugares que ahora florecen tomas. Y ahora aparte, viste que es el chiste clásico que está en boca de todo el mundo, ay, vamos a tomar un terrenito, jajaja, ay, mira ahí que está lindo para poner una carpita, viste, ya se banaliza tanto. Y bueno, esto es lo que hablamos siempre, el manejo de la opinión pública. Y a mí sin embargo me pareció un hecho muy relevante, en el sentido de que se ve claramente este sentido común que hablábamos el programa pasado, de cómo la opinión pública todavía sigue pesando y sigue siendo una opinión pública alienada, que responde a intereses muy mezquinos, pero que sin embargo está tan presente. Uno creería que eso de que a estos vagos que quieren tomar un terrenito para que le den algo, era algo que como que ya se estaba alejando un poco de las concepciones de la mayoría, y sin embargo está tan fuerte y tan presente que a veces asusta. Pero aparte no resiste análisis, ¿no? Mucho, porque hay que reflexionar, hay que pensar y no repetir tonterías que uno escucha, porque pensemos, ¿no?, en vecinos nuestros, en amigos que hayan tenido una infancia más o menos, que hayan podido ir a la escuela, educarse y trabajar. ¿Cuánto le puede costar en cantidad de años y de dinero tener una casa, comprar una casa, ¿no? Imaginemos que si para la mayoría de la gente es muy difícil, pensemos en alguien que ya por su color de piel ya es discriminado, ya es tratado de otra manera, ya es menospreciado o menospreciada. Yo no creo, sinceramente, que nadie vaya a meterse ahí con criaturas, porque ahora tampoco pueden tener hijos. No pueden tener hijos. Encima si tienen hijos, viste, que tienen hijos para que cobren los planes sociales. Entonces, es tan macabro la mente del pobre infeliz que no tiene un lugar donde caerse muerto, que encima tiene hijos para ver si le pueden dar un plan. Es todo un estratega, ¿no? Sí, la verdad que está re bueno ir a vivir ahí, que capaz te maten o capaz te caen a palo y que encima te hagan un cordón para que no dejen entrar alimentos y cosas por el estilo. Por eso a mí me asustan muchas cosas. Igual yo quería recalcar que no es en todos lados igual. No, seguro, no estaríamos perdidos. Porque yo creo que en el conurbano bonaerense, en otras partes, en la provincia, hay un montón de casas tomadas. Y la gente no tiene la misma reacción. Es que si nos vamos a hacer ahora acá, o mucha gente se viene a hacer los puritanos, yo te puedo asegurar que muchos de los que hoy critican esto, sus casas están construidas sobre terrenos que han tomado también. Yo tengo mis vecinos de ambos lados que han construido su casa con terrenos que eran baldíos y que los han ocupado, y que con el tiempo, bueno, pasaron a ser suyos porque empezaron a pagar los impuestos. O sea que tampoco, viste, hay que se fije cada uno su propia historia también, porque esto también es paradójico, en el sentido de que los que critican esto, muchos son de sectores populares, muchos son de sectores medios. Medios algunos venidos a más, y porque si uno me decís que fuera de la clase dominante únicamente, de los ricos, bueno, es más que entendible esta concepción, ¿no?, esta ideología. Sí, pero más allá que uno esté de acuerdo o no, puede llegar a comprender. Claro, pero muchos de los que critican son de esta misma gente que quizás vive, o que quizás sus padres construyeron la casa en un terreno que han tomado, y que quizás porque no era una plaza no está tan mal visto, no sé. Sí, o porque no salió por la tele, claro. Y no se hizo eco. O porque era un terrenito que, como estaba olvidado, que antes de que tenga los pastizales y traiga enfermedades, sí, o ratas, lo que fuera, sí, es mejor tomarlo. Así que nada, no sé qué. A veces, bueno, lo que decías vos, no resiste el menor análisis. Lo que pasa es que la gente quizás... es un ejercicio que quizás haga falta implementarlo un poquito más. Sí, después lo otro que también creo que es para destacar desde los sectores derechosos y macristas por ahí, se ha machacado mucho la idea de que el Estado es tiene que garantizar la seguridad. Como que esa fuera la única... La función, o sea, primordial del es Estado. Esa es la función, sí, del Estado hace 150 años, por lo menos. Hace 120 años, o sea, no se mete y bueno, trata de garantizar la seguridad y cuando hay quilombo se manda. Pero, ojo, porque eso también va quedando pegado en la mente de las personas. Y sí, que es algo que el discurso macrista y doldista han sabido, o sea, lo conocen al dedillo y que lo están usando ahora y que está generando mucha reacción positiva hacia estos personajes. No obviamente de nosotros, pero que uno lo ve hablando. Yo, bueno, trabajo, no sé, les voy a contar algo de mi vida. Contá. Yo trabajo en Oblak, que es una fábrica de aberturas. Grandísima, y ayer me tocó estar, es uno de los mayores proveedores de aberturas de la Argentina, y ayer me tocó estar para el brindis de fin de año que hacen. Careta total. Claro, bien careta. Y vos ves que este discurso, o sea, la mayoría de todos los que trabajan ahí, que son por lo menos la parte administrativa, que es donde me manejo yo, la mayoría está asintiendo en que verdaderamente se tiene que sacar la gendarmería a la calle, la policía tiene que actuar, porque no puede ser, porque ahora si no cualquiera te toma un terreno, que cualquiera, es más, ya empezó, uno se da cuenta hablando con esta gente, que quizás no es con la que mayormente hablo yo, pero que hasta el mismo discurso este que planteó Macri el otro día, de que empezaron a tomar las plazas, los parques, que tengan cuidado que pueden ir por su casa, que pueden ir a tomar hasta su, que lo dijo. Y es un discurso que el otro día lo veía, decía, lo único que falta era que me vengan a querer tomar la casa o a la placita de mi barrio o cosas así, que va a decir, es ilógico. Y gente que supuestamente es pensante, gente que tiene el secundario, gente que hasta tiene carreras universitarias, sí, universitaria. Y te reproducen eso y vos me decís, ¿dónde estoy? Sí, estoy soñando. Es que muchas veces la reflexión va más allá del oculto, del tipo de cultura que uno pueda tener, ¿no? Porque es verdad, yo también, bueno, me ha tocado estar en otra reunión con muchas personas que eran docentes, profesores, y también el discurso era, porque si yo me rompí, ¿qué se piensan? Que le van a dar las cosas, y vos decís, nah, vos no tenés ni idea lo que es. O sea, la persona que lo decía era una clase, ¿no?, contadora, la chica, qué sé yo. No tenés idea lo que es vivir en la miseria, no tenés la Villa Vereda, no sabés, o sea, no podés analizar desde vos, desde tu vida, porque tu vida es diferente, es muy diferente. Aparte, es egoísmo, o sea, si yo tuve que sufrir para conseguirlo, claro, que todos sufran para conseguirlo, ¿viste? No vaya a ser cosa que a alguno, por esas casualidades, le sea más fácil que a mí, claro, o que alguien se lo regale. No. ¿Viste? Antes decir, que se mueran. Sí, bueno, pero tan poca humanidad está ahí. Si estos tipos no tienen dónde caerse muertos, qué mejor que les den que les den un lugar donde vivir y que los puedan ayudar con lo que fuere. Si uno tuvo la posibilidad de trabajando conseguir algo, bueno, afortunado, sí, porque la verdad es que no muchos pueden hacerlo. Pero no, viste, llegar a ese discurso tan egoísta. Bueno, sí, ni siquiera es propio, digamos, si aunque sea fuera propio. Claro, bueno, es lo que hablábamos la otra vez, esta es la imposición del discurso de la dignidad del trabajo y de que si uno trabaja y se esfuerza puede llegar a conseguir. ¿No te contaron el cuentito de los hermanos Oblak a vos? Sí, terrible. Pero encima, ¿sabés qué es lo peor? Porque, bueno, los Oblak son tres hermanos que vinieron de Eslovenia, le cuento a la gente ya que estamos. Ah, pensé que eran armenios. No, eslovenos. Vinieron de allá por la guerra... En después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Eslovenia pertenecía a lo que era Yugoslavia, que casi siempre estuvo en conflicto. Ellos eran estaban en contra del régimen de Tito, ¿no? Que el mariscal Tito, que era comunista, el que mantuvo unificado, sí, era un comunista no alineado con la Unión Soviética. Vamos qué a aclararlo, difícil que se le ha hecho la historia. Muchos problemas. Pero bueno, estos muchachos, y yo lo voy a decir acá, total. Si me quieren ya que me echen, y no creo que estén escuchando esta radio. Pero uno de los tíos de estos Soblak pertenecía al ejército nazi. Y obviamente cuando estuvo Tito se tuvieron que venir. Qué oscuro el pasado ese. Sí, me he enterado de varias cosas. Así que, bueno, se vinieron para acá y acá supuestamente esta gente que era muy humilde, que no tenían de caerse muerto, que es mentira. Pero bueno, vamos a ponerle que fue así. Empezaron a trabajar, ellos eran abertureros, trabajaban la madera, eran muy buenos carpinteros y empezaron a hacer puertas. Y una puerta tras pero otra, tras otra puede. Puerta, y ves empezaron puede, con un tallercito, y luego una fábrica, y ahora estamos hablando de una de las fábricas monopolio. Más grandes, claro, casi que tiene acá monopolio. En la Argentina, en lo que es aberturas, y sin embargo ayer le tuvimos que agradecer. No. Yo no le agradecí, pero bueno, supuestamente tuvimos que levantar la copa y agradecerle a estos tres señores que nos dan trabajo. Pero ahí está, el trabajo no se da, el trabajo se ofrece. Ustedes son los que trabajan. Sí. Para que ellos tengan una empresa cada vez más grande y que cada vez recaude más guita. Vos y todos los empleados que están ahí. Nosotros somos los que les permitimos a ellos que ellos puedan vivir en un country, que ellos puedan salir a vacacionar todos los años a Europa. ¡Aruba! A Europa, porque se van todos los años a visitar a su familia en Armenia, de paso se recorren Europa, y de paso después se van a Brasil o a Centroamérica, alguna playa pasada, para disfrutar el verano. Y después vuelven, y encima nosotros les tenemos que agradecer que me tengo que armar a pelo pincho en casa para no cagarme de calor todo el verano. Estás un desagradecido, Leandro, dejate de joder. Bueno, después de estas reflexiones, ¿no?, acerca de los cuentos burgueses, creo que es hora de pasar una tanda, y cuando volvemos, venimos con un tema del cantautor latinoamericano del día, que es el señor Víctor Jara. Comienzo del espacio publicitario. Bomberos Voluntarios de José C. Paz previene. Los tomacorrientes defectuosos, rotos o flojos suelen ser los causantes de innumerables accidentes hogareños. Revise que estén en buen estado. Intégrese con sus bomberos voluntarios. Apoye la campaña de socios protectores. Jóvenes en Acción, los miércoles de 14 a 15 horas, el programa de la Mesa de Jóvenes Regional. Jóvenes en Acción, Jóvenes en Acción. Miércoles de 14 a 15 horas por FM Tincunaco, un encuentro con todas las voces. FM Tincunaco les desea felices fiestas. A todos los vecinos y a todas las vecinas. Y que el 2011 nos encuentre trabajando por un mundo mejor. ¿86 personas desaparecidas y enterradas como NN ya fueron identificadas y restituidas a sus familias, pero faltan muchos más. Por eso, si tenés un familiar víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983 y todavía no diste una muestra de tu sangre, podés hacerlo ahora y ayudar a identificarlo. Acércate. La toma de la muestra se realiza en todo el país en forma gratuita. El equipo argentino de antropología forense continúa con la iniciativa latinoamericana para la identificación de personas desaparecidas iniciada en el 2008. Llámanos e informate. 0800-333-2334. Fin del espacio publicitario. Los anormales. Un enfoque diferente de los hechos que ya conoces. Uno casi de pronto ni sabe por qué sale una canción ni cómo sale. Recién escuchábamos esas palabras. ¿Quién no sabe? Puede mirar el rostro de un niño, como decía antes Maide, o una palma que se mece, o una calle, o un grito. Te recuerdo, Amanda, se llama esta canción. Calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel, la sonrisa en noche a la lluvia en el pelo. No importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Bueno, y estamos escuchando Te Recuerdo, Amanda, por el señor Víctor Jara. Y a ver, contame algo de él, Leandro. A ver, ¿quién es? ¿Por qué yo no lo conozco? ¿Por qué no? A ver, vamos a... ¿El acentito a qué te sonó? A chileno. Ah, menos mal. Sí, Víctor Jara es un cantautor popular chileno. Un orgullo de que sea latinoamericano y que sea un hermano chileno. Te cuento, mira, Víctor Jara nació un 28 de septiembre de 1932 en un pequeño poblado llamado La Quiriquina, situado a 20 kilómetros de Chillán Viejo. Esto es en el país vecino de Chile, ¿no? Fue el menor de 6 hermanos nacidos en el seno de una familia campesina. Su padre, Manuel, bueno, recién que escuchábamos Te Recuerdo, Amanda. Amanda se llamaba la madre y Manuel el padre, así que esto es en alusión a sus padres. Como decía, Manuel fue inquilino de una hacienda cercana. Su madre, Amanda, fue lavandera y cantante popular. Su infancia transcurrió en un pobre y viejo caserío de dicha localidad. Desde niño, Víctor tuvo alma de músico. Su madre, que cantaba, tocaba el piano y era creadora innata, le enseñó sus primeros cantos. Tras ser abandonados por el padre, Víctor se trasladó a Santiago con su madre y sus hermanos, y en un cité de la población, Los Nogales, pasó sus años de adolescente. Para este entonces tenía solo 15 años cuando la muerte de su madre lo dejó en el absoluto desamparo. La soledad lo llevó a buscar refugio en la vocación sacerdotal y fue así como ingresó en 1947 al Seminario Redentorista de San Bernardo. Acá tengo una paradoja, la otra vez hablamos de Leprati también y había sido seminarista. Sí. Y esto para eliminar prejuicios con alguna gente que no quiere a los seminaristas ni sacerdotes. Al margen. Atraído por el canto gregoriano y por la actividad intelectual del seminario, permaneció allí casi 2 años hasta que descubrió que su vocación no era la religiosa. Igual era bien religiosa su vocación. ¿Cómo? Que era bien religiosa. Era bien religiosa, sí, estamos hablando de un sacerdocio católico apostólico romano. En 1957 Víctor Jara ingresó a la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile para estudiar actuación. La expresión a través de la palabra y el gesto era una beta que Víctor desarrollaría en forma paralela al canto. Por esos años conoció a Violeta Parra, otra gran cantante popular chilena que la vamos a traer en este ciclo que estamos implementamos hace un tiempito de traer cantores populares. Violeta Parra lo incitó a seguir cantando y no solo le enseñó varias de sus canciones, sino que además le pidió opinión sobre sus propias creaciones. Víctor repitió después este ejercicio con las generaciones de músicos que aprendieron de su canto. Durante la década que comenzó en 1960 trabajó componiendo y cantando. Además fue director teatral, investigador del folclore y de los instrumentos indígenas, actor, dramaturgo y libretista. ¿Viste? Se lo conoce mucho por el como cantautor y las vetas estas de director teatral, de investigador del folclore y demás. Es como que, bueno, por lo menos... yo, porque voy a hablar de mí, no quiero hablar de todo lo que está en esta mesa, no lo tenía muy presente. En 1960 Jara recibió el título de director teatral. A partir de 1963 fue miembro estable del directorio del Instituto del Teatro de la Universidad de Chile y profesor de actuación de la Escuela de Teatro de la misma universidad. En 1964 comenzó a dirigir el montaje de importantes obras como Los Invasores, de Egon Wolf, Parecido a la Felicidad, de Alejandro Siebeking y Ánimas de Día Claro, del mismo autor. Qué obra con la que recorrió varios países de América Latina. ¿Cómo? Qué buen título, Ánimas de Día Claro. Está muy bueno, ¿verdad? Bueno, acá Hernancito, que es poeta, siempre con ante la buena literatura se entusiasma. Bueno, no obstante, la cima de su carrera teatral llegó en 1965, cuando dirigió el montaje de las obras La Remolienda, también de Siebeking, y La Maña, de Anne Jolicoe, que lo llevaron a obtener el premio Laurel de Oro como mejor director del año. El reconocimiento internacional no tardó en llegar. En 1967 fue invitado a Inglaterra por el Consejo Británico, oportunidad en que recibió el premio de la crítica por su dirección de la obra Entretengamos a Mr. Sloan. Estando en Inglaterra, compuso lo que fuera una de sus canciones más conocidas, Te Recuerdo Amanda, la que escuchamos hace un ratito, dedicada a sus padres Amanda y Manuel, como bien mencionara. Por esos años tumultuosos y agitados, Víctor Jara conoció a John Turner, su profesora de expresión corporal en la Escuela de Actuación de la Universidad de Chile, y quien se convertiría años después en su esposa. Tuvieron una hija llamada también Amanda. Pese a su importante trayectoria en el teatro, fue sin duda en la composición y el canto donde Víctor Jara obtuvo el más alto de los reconocimientos. Siguiendo la influencia de Violeta Parra, quien lo impresionó profundamente, él explotó la veta del canto folclórico y popular, homenajeando a los hombres de su tierra. Fue uno de los fundadores y el más alto exponente del movimiento de la nueva canción chilena, en el que se consagró la canción militante. Víctor compartió esta nueva expresión del canto popular con grupos como Inti Illimani, Quilapayún, Los Parra y otros. Víctor Jara estaba comprometido políticamente con la lucha popular. Fue militante de las Juventudes Comunistas. En 1970 participó activamente en la campaña presidencial de Salvador Allende, realizando recitales por todo el país. Las composiciones que creó en esta época, como El Manifiesto y La Plegaria de un Labrador, dieron cuenta del compromiso del artista con los movimientos sociales y los gérmenes revolucionarios que nacieron en ese periodo. Tras el triunfo de Salvador Allende en las elecciones presidenciales de 1970, Víctor asumió un rol preponderante en el desarrollo cultural y político del país. Se le otorgó el cargo de embajador cultural del gobierno de la Unidad Popular, que desempeñó desde 1971 hasta su muerte. Acá Dani se nos va, le agarró un ataque de tos. ¿Todo bien, Dani? Acá le comentamos a aquellas personas que nos están escuchando en el sopor de la siesta que acaba de llegar el señor Daniel Alberto Guidi. No quería interrumpir, ¿qué tal? Claro, Danielito. Y me salió mal. Claro. La intención fue buena, al menos. No, me quedé enganchado con esta cosa del laurel de oro, ¿no? Hacés un tuco con un laurel de oro, ¿no? Debe ser una cosa. Y otro comentario que no quiero dejar pasar. Qué linda las patillas que... Este siempre que viene me halaga. Yo sí, no sé si... Vos fijate. Y vos empezás. Me estoy asustando. Empezás a avisparte, ¿no? Muy, muy linda. Listo, nada más. Sí. Bueno, listo, dale, termino con Jara y seguimos con los halagos mutuos. Bueno, en calidad de embajador cultural, Víctor Jara llevó su canto a importantes escenarios mundiales. En 1972 realizó una gira musical a la Unión Soviética y Cuba. Y ese mismo año fue invitado al Congreso de Música Latinoamericana, organizado por la Casa de las Américas en La Habana. Con este concierto en Cuba que mencioné recién, de este concierto sacamos la canción Te Recuerdo Amanda y la que vamos a pasar después, que es Canción del Minero. Por eso toda esa introducción que hace, la hace al público cubano, que le presta su calidad atención. Bueno, tras volver de esta gira a Chile, dirigió el homenaje que se le hizo al poeta Pablo Neruda luego de recibir el Premio Nobel de Literatura. En 1973 también se desempeñaba como docente en el Departamento de Comunicaciones de la Universidad Técnica del Estado. Y acá otra fecha clave, el día 11 de septiembre de 1973, no sé si le suena, ya lo hemos nombrado antes. 11 de septiembre. El Día del Maestro. El Día del Maestro. Cuando se cayeron las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas, sí. ¿Y qué más? ¿Alguien más se acuerda del 11 de septiembre? El golpe militar de Pinochet. El golpe militar de Pinochet y el asesinato del presidente democrático Salvador Allende. ¿Qué fecha, aparte, ¿no? Claro, aparte de ser la muerte de Salvador Allende, es la muerte de muchísimos chilenos, entre ellos Víctor Jara también. ¿El mismo día? Exactamente el mismo día, porque durante el golpe militar, Víctor Jara fue detenido junto a un grupo de profesores y alumnos que se encontraban en la Universidad Técnica del Estado, y luego de su aprehensión fue trasladado al Estadio de Chile. ¿La verdad que le rompieron las manos? Sí, ese dato no lo tengo, creo que sí. Pero bueno, en 1990 la Comisión de Verdad y Reconciliación determinó que Víctor Jara fue acribillado. El 11 de septiembre no fue la muerte. Estoy diciendo pavada, eso para adelantarme. El 11 de septiembre fue apresado. Claro. Y el perito determinó que fue acribillado el 16 de septiembre de ese mismo año. Su cuerpo fue recogido por el hermano, que tuvo permiso para entrar a este estadio donde estaba amontonado dentro de una pila de centenares de cuerpos, que había sido reconocido por el guarda, uno de los que lo admiraba también, a Víctor, porque esto hay que decirlo también, no todos aquellos que prestan servicio militar son todos asesinos, aunque son obsecuentes, ¿no? Pero bueno, reconocido por esto y tras el pedido del hermano, lo pudieron sacar, reconocerlo de debajo de este centenar de cuerpos, y por eso sus restos hoy descansan en el Cementerio General de Chile. Si no hubiese sido un desaparecido más, seguramente. Y seguramente. Pero bueno, esa es la historia de este cantor popular de hoy. Bueno, se me viene una pregunta a la mente, ¿no? ¿Cuándo vamos a dejar? No sé si hace falta, pero habría que dejar de llamarlos desaparecidos, porque son muertos. Porque, como una vez me decía Pablo, ¿no? Desapareció, te queda en un limbo intemporal. Que es, no... que es precisamente eso lo que, claro, lo que le genera el peso terrible a los familiares. Porque... De no poder hacer un duelo, por ejemplo. Es que por más que vos entiendas y comprendas que lo más probable es que estén muertos, ponete el lugar del familiar y el familiar está desaparecido. Para él también va a estar desaparecido. Aunque la certeza ronde su mente, digamos, hasta que no lo confirme, va a esperar que vuelva. O sea, no, yo me no sé, es difícil planteárselo, ¿no? O ponerse en esa situación, pero digo, yo entiendo que vos decís que tienen un peso extra, que posiblemente se lo hayan querido dar también estos. Seguro, por lo menos Videla acá, no sé si lo inventó él el término, pero. Pero yo creo que también es una cuestión del familiar, digamos, ¿no? Hasta que vos no sepas, vas a tener algo de esperanza, vas a tener. Sí, pues hay que ponerse también en la psicología de los seres queridos de esta persona. Un día desapareció de la casa, como, no sé, como cualquiera puede, no sé, irse. Bueno, hay que muchos los apresaron en su casa, pero por ahí muchos salieron a comprar y no volvieron más. Y, viste, y eso de que se fue y no volvió más. Y que desapareció, viste, va a decir, bueno, pero ¿dónde está? No, viste, es algo, es terrible para el duelo de los familiares. Es que es el no duelo. Claro. Yo creo que, bueno, que quizás sí existan desaparecidos, que son aquellos bebés que hoy son personas de 30 y pico de años. Sí, porque no estaban en Europa, como plantea uno enfermo. Que están yo en Europa, que... viajando por Europa, esas cosas que dicen, que no pueden decir esas cosas. Porque ayer escuchaba a Pablo Feyman, ¿no? Estaba que es José Pablo Feyman, es uno de mis ídolos, verdaderamente. Estaba en 678. O sea, no puede haber nunca una guerra entre un Estado y un grupo civil. O sea, es que no pasa ni en la guerra lo que pasó ahí. Pero por eso te digo, digamos, un Estado, el Estado, digamos, es una instancia superior, una instancia que no puede, digamos, tomar partido, digamos, si quiere. Podemos discutir después, digamos, cómo existe el Estado, por qué función tiene, pero... Ah, pero no es un bando dentro de la contienda. Exactamente, o sea, es una masacre, porque el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Y no solo tiene el monopolio de la fuerza, sino que tiene la legitimidad de usarla. Sí, las leyes. O sea, es el único que puede ejercer la violencia legalmente. Entonces no podemos nunca hablar de una guerra. O sea, es una masacre. El Estado no puede participar de una guerra contra un grupo civil. ¿Sí? Esta es la reflexión que hacía José Pablo. Y me pareció que era apropiada traerla. Sí, sí. Pero bueno, desde acá, ¿no? Destacar lo que fue, quién fue Víctor Jara, un poco para empezar a... Justamente uno de los objetivos quizá que tuvimos cuando empezamos este programa es empezar a destacar personas que por lo general no son destacadas, por ahí no para ponerlo como mi ídolo, como en un panteón de próceres, pero sí para entender que hubo gente que luchó, que hubo gente que dio su vida por llevar un mensaje diferente al que proponen los sectores dominantes. Exacto. Y que es el mensaje con el cual nosotros estamos de acuerdo, y por eso pienso, ¿no?, que es importante destacar todas estas personas y las que no conocemos. No por nada no sabemos nada de Víctor Jara. Claro, aparte volver a escuchar su música. Bueno, te recuerdo, Amanda, tiene una letra preciosa y que no se escucha en la radio. Uno prende la radio, bueno, salvo esta radio comunitaria que la gente está escuchando, tuvo el placer de escuchar esta preciosa canción. Pero uno, lamentablemente, estas radios no abundan por todos lados y por lo general no es lo que más le llama la atención a los jóvenes. A mí, yo tardé mucho en escuchar a Víctor Jara, y cuando lo escuché me encantó. Sí, sí. Y uno perdió tantos años de poder escuchar buena música porque te bombardean simplemente con la música comercial. Y es lo que escuchan tus amigos, y es lo que escuchan en el barrio a todo volumen. Así que está bueno escuchar esta música, que no la escuchan en otro lado. Yo, por eso la traen. Yo igual me prendo de lo que decía Hernán, ¿no? Esto de derribar cierto panteón de héroes que nos han querido naturalizar, y de hecho lo han hecho, pero no reemplazarlo por uno nuevo, sino simplemente que es el objetivo del programa, como decía Hernán, que me pareció muy acertado, ver que en todo momento histórico no hubo una sola voz, sino muchas voces, muchas formas de entender la vida, de entender el mundo, y una instancia superadora de la humanidad debería implicar eso, digamos. Reconocernos como diferentes pero iguales y aceptar que hay otras visiones, ¿no? Y que no que haya una que es la que domine, la que a través de la fuerza se imponga en todas nuestras mentes. Es un poco el lema de la radio también, ¿no? Sí, somos coherentes con la radio. Aprovecho para saludar a Marcelo Salomón, que nos está escuchando, un beso para él, y para Guiso, muchas gracias, dice que el programa está re bueno, y nos manda un dato, dice que el último CD Calle 13 está muy bueno, que tiene muy buenas letras y canciones, como... Yo escuché una de Las Hormigas por ahí el otro día, que... ¿Cuál es el último? El último es... La verdad que no sé. Yo me lo bajé. El que pasamos el programa pasado... Me lo bajé. Sí, vamos a portarnos mal. Detonación C3, algo así. Vamos a portarnos mal. Bueno, pero hay uno que habla del trabajo de hormiga, que me hacía acordar el Pocho Leprati, que también prometo que lo conseguimos para... Me lo bajé el disco, lo tengo. Bueno, para el jueves que viene pasamos el de La Hormiga, que está bárbaro. Bueno, habiendo hecho la mención sobre Víctor Jara, creo que es momento de pasar a la canción del minero, ¿no? Me hace acordar de los 33 milagros, ¿viste? ¿Cómo decir? Claro, tan mediatizado, no dejate de joder. Tan mediatizado, Piñera... Pero aparte, claro, Piñera y el Estado chileno, héroes nacionales porque pudieron rescatar a 13 mineros, y los mineros agradecidos supuestamente al presidente. Sí, ellos porque no murieron. Claro, pero yo no entiendo, ¿sabes qué? Gracias. Es paradójico, voy a decir, bueno, el mismo Estado y las mismas corporaciones que lo hicieron que el tipo quede ahí y que gracias a Dios no murieron. Sí, ¿cuántos habrá que el milagro no pasó? Claro, pero después hacen pantalla eso, son ellos mismos los que lo sepultan ahí. Y después hacen todo un circo para decir, bueno, ¿cómo lo sacamos? Y hacemos cadena nacional y salimos en todos los países rescatando mineros. Sí, pero cuando a un par de mineros de los mismos 33 intentó ampliar un poco la reflexión... Nos vemos en el corso. Dejaron de aparecer. Porque yo escuché a uno hablando, no, pero esto no se resuelve así. O sea, intentó tratar la problemática, digamos, de la minería en Latinoamérica. Listo, ya está. Dejó de ser minería, famoso automáticamente. La minería nace, o sea, Latinoamérica nace con la minería. De, ¿no?, el Cerro Rico de Potosí, de Guanajuato, de México. Y la historia de Latinoamérica no es, a veces parece algo como, viste, la minería. No sé, lo que pasa acá en la cordillera con la mega minería a cielo abierto también es algo que deberíamos informarnos y traeremos al programa para ampliar. Es algo que se más. Habla poco, ¿no? También. No se habla casi. O sea, se habla muy poco y están parados por este gobierno y las empresas canadienses. Ah, bueno, vamos a decir, a toda esta gente. A veces uno, perdón si ya iba a hablar con un dejo de desprecio, pero no, perdón, me calmo. A toda esta gente que dicen que se quejan de los que ocupan un metro cuadrado, vienen las empresas de afuera y se compran las montañas enteras para hacer esto, gente. Y nadie le dicen que usurpan terrenos. No, pero aparte las consecuencias... Y aparte los compran por precio de ganga, ¿eh? Claro, porque así no que... es que lo compran, porque también el mismo discurso hegemónico te va a decir, no, bueno, pero ellos bueno, trabajaron, sí. Juntaron el dinero, o sea, mentira. Mentira, son arreglos porque se pueden rastrear los arreglos desde los gobiernos provinciales, el gobierno nacional y multinacional. O sea, esa escala se puede hacer, pero te digo que en el 90% de los casos. Sí. Bueno, pero aparte, ¿no? Ya que me tuve un cachito en esto, se usa arsénico y millones de litros de agua para separar el oro de las demás metales que no sirven, menos nobles. Y eso produce contaminación. Es más, son digamos... puramente extractivas, o sea, sí. No generan ningún tipo de producción alrededor, o sea, y dura lo que dura la riqueza del suelo, es Macondo. O sea, que arma pueblos de miseria donde la gente está en malas condiciones trabajando, generan contaminación en el lugar y cuando termina desaparecen. Sí. Pero o sea, es negativo. Para que decir algo que es un dato que a mí me parece tremendo, que por ejemplo en Andalgalá, que es un pueblo de Catamarca, cerca de donde está la Lumbrera, creo que es. Es donde se registran mayores nacimientos con malformaciones. O sea que la consecuencia social es tremenda, es indignante. Y no, de esto no es terrible. Y lo peor, está bien, una vez se dice, tenés estas observaciones que por ahí parecen medias pavas, qué sé yo, pero pensar que el oro es simplemente un cacho de piedra que brilla y que porque claro. A algunos se les ocurrió en algún momento que era algo precioso. Y que eso podía intercambiarse por algo de mayor valor, pasó a tener un valor inmenso. Tiene una propiedad más del oro, igual, ¿eh? No se oxida. Bueno. Bueno, no. Sí, se utiliza para otra... Entonces ahora sí. No, tampoco para tanto, pero en algunas partes, en algún lugar es importante. Pero lo igual con el oro no se hace en edificio. No, está claro. O sea, los tipos se llevan el oro y la plata, fabricaban las monedas y después claro, porque al principio circuito. Recordemos ingleses, que hace dos, tres siglos atrás o más adelante era simplemente un metal precioso que se intercambiaba para como un elemento de lujo para poder obtener mayores cosas con eso. No se utilizaba en maquinaria para bueno, justamente que era un material que no se oxida para poder realizar diversos engranajes o lo que fuera. Bueno, hechas todas estas... No me corras con eso, Dani. Hechas todas estas aclaraciones, vamos a pasar a escuchar la canción del minero y luego iremos con una tandita. De los compañeros trabajadores, parte de la clase trabajadora de mi país más sufrida, junto con los mineros de la Pampa Salitrera, son los compañeros, los caras negras, como se le dice, los compañeros mineros del carbón. En Chile ya se nacionalizó la mina del carbón. Y ahora le pertenece a Chile. Y es dirigida por los trabajadores. Un obrero es el gerente general. Y así, antes sí que esto sucediera, hubo mucha muerte, masacre, sangre, para que unos señores Cousiño, bueno, viajaran por el mundo, tomaran whisky. E hicieran que sus hijos se educaran en el extranjero. En Lota, donde están las minas del carbón, la parte más verde y hermoseada le pertenecía, bueno, a los técnicos extranjeros, y la parte más baja y sórdida a todos los trabajadores. Las minas del carbón en Chile son minas muy profundas, subterráneas, y van por debajo del mar. Y allí un turno que está en una veta hacia el final, bueno, tiene que caminar unos 300 kilómetros por bajo el mar. Allí estuvo Fidel también.

en la FM Tincunaco 107.3. Tu voz, nuestra voz. FM Tincunaco les desea felices fiestas. A todos los vecinos y a todas las vecinas. Y que el 2011 nos encuentre trabajando por un mundo mejor. Señor productor, ¿está cansado de esas molestas plagas que les hacen perder su tiempo y dinero? ¿Ya probó con los otros plaguicidas y no le arreglaron todo el problema? Pruebe con el inoculante para soja Matamax, porque Matamax garantiza la perfecta salud y calidad de su producto mientras extermina cualquier tipo de plagas o molestias cercanas en cuestión de minutos. Matamax posee la mejor tecnología en químicos para eliminar todo aquello que le moleste a su producción. Plagas bacteriológicas, de 4 a 6 días. Plagas animales, de 12 a 16 días. Poblaciones vecinas, entre 72 a 84 días. Matamax, exterminio absoluto sin rastro. Calidad garantizada. Sin cadenas. Apoyando la producción agrícola. Un programa de rock, personajes y desinformación. Viernes, de 17 a 19 horas, por el aire libre de la 107.3 FM Tincunac. No la escuchen. Sin cadenas sobre los pies. Desde el año 1999, Missing Children Argentina ayuda a las familias a buscar a sus chicos perdidos. Sin la colaboración de la sociedad, ello no sería posible. Para eso necesitamos que nos ayudes. Por favor, mira con atención las fotos que publicamos en los medios. Quizás reconozcas a estos chicos. Todos podemos ayudar a que un chico perdido regrese a su hogar. Missing Children. 0800-333-5500. Nuestro sitio en la web, www.fmtincunaco.blogspot.com. Fin del espacio publicitario. ¿Estás escuchando? Sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Los anormales. Bueno, estamos de vuelta. Queríamos agradecer acá a los anormales, a Sergio, le vamos a andar, al compañero Rubén Becerra, que está los miércoles y los lunes por la mañana acá, haciendo un poco de memoria y hablando de muchas cosas que tienen que ver con la vida cotidiana, ¿no?, de acá de los barrios, que hizo un comentario acerca de nuestro programa sobre el Pocho Leprati. Y puso un enlace en el Facebook, cosa que para mí es como algo ¡wow! ¡Wow! Y hubo gente que aparentemente escuchó nuestro programa a través del enlace que hace Sergio y les pareció muy bueno, cosa que a nosotros nos reconforta bastante. Sí, aparte está bueno porque es sentir que la tarea realizada llega a destino. Pues así, que mejor que nos escuchen y que llegue el mensaje de nuestra palabra, así que más que contento, la verdad que nos reconforta muchísimo. Yo hago esto para enganchar a Minita y no me enganché ninguna, así que no está llegando a destino. ¿Qué querés que te diga? Bueno, acá voy a leer el mensaje porque si no Marcelo se enoja. Dice, hay un tema nuevo del CD de Calle 13 que se llama La Bala. El tema está muy bueno, si lo tienen pásenlo. Vemos, si no lo buscamos para el bueno, nosotros producimos todo antes del programa y venimos con todo así como para que suene bien. Pero lo podemos incluir para el programa que viene, que va a ser el último de Los Anormales 2010. Exactamente. ¿Se viene ¿Los Anormales tienen vacaciones? Los Anormales, sí. ¿Se toman vacaciones la gente anormal? Sí. Vive de vacaciones. Estamos viendo a ver cómo. Porque esos jueves van. A mí me gusta. Hay programas que la verdad que me gustaría que se puedan volver a escuchar, que el oyente o la oyente que no lo pudo escuchar en su momento lo escuche. Como no sé, el de Movimiento Zapatista, el de Movimiento Rasta, este, el Pocho Leprati. Pero también hay otras ideas, como agarrar una banda legendaria tipo Los Redondos y hacer un recorrido por sus canciones. O, no sé, veremos. Algo veremos qué pasa en el 2011. Bueno, ahora volviendo un cachito a algo que ya hemos hablado a modo de introducción. Yo quiero preguntarle a Daniel Guidi, que es un tipo muy informado. ¿Te parece? Sí, a mí me parece. Yo te pregunto, más o menos, creo que es el 27 de noviembre, en Colonia Primavera, Formosa. ¿Vos tenés idea de qué pasó ahí? Y algo de idea tengo, por lo menos algo más de lo que se comunica a través de los medios de comunicación. Sí, porque yo traje un diario, ¿viste? El diario popular que compra mi viejo, del domingo 5 de diciembre de 2010, donde dice algunas cosas. No sé vos qué me puedes contar. Sí, lo que hay es un conflicto, ya no es de ahora, sino que es de un tiempo atrás, por tierra, entre la comunidad COM, ¿no? Sí. Y una empresa capitalista, en realidad es un terrateniente, ¿sí? Bueno, lo que sucedió hace muy poco, que se supo muy, muy, muy, muy poquito, es que hubo un choque, murió un policía y dos miembros de la comunidad, ¿no? Entonces lo que en realidad queríamos nosotros acá hoy, porque yo el primer diario que vi fue este de Popular también. Sí, donde hay una foto amarillista y terrible. El diario Popular es un diario amarillista. Digamos, sí, ¿no? Pero mira el detalle, porque está la foto del policía muerto, ¿no? Pero la foto del indígena está con el arma. No está con el arma. Qué raro. Amarillismo quiere decir precisamente eso, ¿no? O sea, manejar la noticia de para buscando el gusto morboso. Claro, exacto, buscando el morbo, pero esto va más allá del amarillismo, porque sí. Hay un trasfondo político. ¿Sí? Sí. Lo que están intentando hacer es que nosotros, tanto como eso, como todas las informaciones de las tomas y de Villa Soldati, lo que intentan es que nosotros veamos los problemas en el eslabón más débil de la cadena. Sí, que termina siendo la víctima del problema. Claro, porque aparte, bueno, hablabas de amarillismo. Amarillismo puro hubiera sido tener las tres fotos de los tres tipos muertos, claro. Ahí tirados. Amarillismo, no, eso hubiera sido amarillismo pragmático. Pragmático. O sea, sin ideología de ninguna clase. Claro, exactamente. Claro, pero acá no, acá aparece el policía muerto y decís, mirá, porque siempre es chocante ver a un tremendo tipo muerto tirado con un tiro, ¿no? No, es terrible. Y yo decís, pobre tipo, pobre policía, qué hijo de puta. Sí. Pero claro, no ver la imagen del otro y al ver la imagen del tipo con el revólver medio amenazante, decís, viste, para aquellos que son de fácil llevar, terminás diciendo, pues, hijo de puta, mira cómo lo mataron, ¿no? Claro, o sea, la idea es ver cómo se construye una noticia. Claro. ¿No? Que a veces uno, es tan difícil ponerse a cuestionar por qué pienso lo que pienso, ¿no? Y de dónde saco lo que digo, que es generalmente con lo que uno más choca cuando intenta, digamos, comunicar una perspectiva, porque no se trata de imponer un pensamiento, simplemente comunicar una perspectiva de análisis para que pueda vislumbrar algo más de lo que, o sea, ver un poquito más lejos de la nariz, ¿sí? Y bueno, el diario acá lo que evidentemente hace el diario Popular es... Claro, yo voy a leer algunos títulos, ¿no? No voy sí, a leer sí, todo, un poquito, ¿no? Como para ver. Pero dice, documento exclusivo en rojo. Fotos muestran que los aborígenes portaban armas de fuego. Revelan detalles inéditos de los incidentes en Formosa. Después dice, las imágenes muestran, en negrita, ¿no? Las imágenes muestran que algunos de los comuneros Toba se enfrentaron a la policía formoseña portando, además de machetes y palos, que eso es lo que deberían portar, un arma. Bueno, esa lo dije yo. Además de machete y palo, arma de puño y una escopeta. Después por ahí otro título menor, en la mitad de la página, dice, ataque incluyó manoseos a una mujer policía. Es tan poco probable. Es burdo, digamos. Es ¿no? burdo. Después, pero sí. Grotesco. Sí, bueno, después dice reunión para desactivar conflicto con todo ese interior. Pero todas las fotos son el indígena con un círculo rojo en el arma, la foto del policía muerto y después dos fotos del indígena asesinado, pero en las dos está con la escopeta entre los pastizales. O sea, si yo no leo, ¿no? La noticia, solo leo los títulos y veo las fotos, terroristas que aparte es lo que la mayoría hace. Acá vamos a decir también, la gente no está acostumbrada a leerse todo el diario, se lee los titulares y mira las fotos. Por lo general es un pantallazo así, alguna que otra noticia se lee porque por ahí llama más la atención, pero los diarios están hechos para eso. O sea, los títulos grandes, las negritas, lo que se resalta en algún recuadro es lo que por lo general suele leer la mayoría. Y ese pantallazo que te da es totalmente desvirtuado de la realidad. Claro, acá la noticia es No es que hay un conflicto que viene de varios años, que tiene que ver con los derechos ancestrales de una comunidad, ¿no? Que se confronta con los derechos a la propiedad privada y demás, sino que los indígenas tenían arma. Esa es la noticia del Diario Popular. Claro, ¿cómo un indio va a tener un arma? O sea, es un, ¿no? Es una cosa, es una cuestión racista, clasista, o sea, todos los estereotipos confluyen acá. Toda la discriminación de todos lados. Y lo que atenta es a una reproducción de la gente, digamos, ¿no? La gente sigue sin comprender los problemas sociales. O sea, todo problema social tiene una forma y un contenido, ¿sí? Claro, no es nosotros, una foto. Generalmente, si no tenemos elementos de análisis, si lo único que hacemos para, de lo que tomamos información para elaborar una opinión sobre un problema social, lo sacamos de la televisión, estamos complicados porque solo vemos los problemas en su forma y no en su contenido. O sea, para entender el problema de raíz, que ¿cuál es la función de intentar explicar un problema? A ver, ¿cuál puede ser la función ulterior, la finalidad suprema de explicar un problema? Y tratar de comprenderlo. Yo creo que hay uno más todavía profundo, que es solucionarlo. Bueno, o sea, digamos, como mínimo. Si yo quiero intentar entender un problema social es para solucionarlo. Entonces digo, cuando nosotros solo vemos la forma del problema, claro, digamos, nuestra solución apunta a esa forma. Entonces nunca vamos a solucionar el problema. Para solucionar el problema, las posibles soluciones tienen que apuntar al contenido del problema. Y acá el contenido es mucho mayor. Acá el contenido son expropiaciones a los pueblos originarios, racismo, una sociedad dividida en clases, donde la mayoría de la gente no puede adquirir las cosas que el sistema te impone que debes tener. O sea, esos son los verdaderos problemas, los que habría que resolver. ¿Para qué? Para evitar situaciones como esta. Porque en última instancia el policía también seguramente, o sea, pagó con su vida esta situación. Sí, seguro. ¿Me entendés? Y no es la cuestión. Esa es una de las cuestiones. Y la otra es poder ver, digamos, cómo se construye la noticia, ¿no? Cómo el Diario Popular busca algo con una finalidad bien clara. ¿Por qué nos está diciendo esto? ¿Por qué nos está diciendo? Y para esto yo traje otro diario. A ver. Que es un diario de un partido de izquierda que se llama el Partido Socialista. La izquierda socialista se llama. El Socialista. Y el diario se llama El Socialista. Y bueno, para que nos demos cuenta un poco cómo titulan, el título es Gobernador Genocida Acá. Esto también tiene una dirección clara. Tiene una dirección clara, pero es, digamos, es explícita. Sí. O sea, hay una diferencia importante. Cuando yo tomo una posición política en un diario y soy explícito, digamos, estoy tomando una posición y está bien. Ahora, cuando yo tomo una posición política como el Diario Popular y lo disfrazo esa posición a través de mensajes, titulitos y formas en cada noticia, eso es muy tendencioso, ¿sí? Porque yo en este diario... Sabés que son socialistas, son trotskistas... Vos podés compartir o no la posición, claro, pero vos sabés qué es lo que te están diciendo. Sí. ¿Me entendés? ¿De dónde viene su postura? En el Crónica no sabés. No. ¿Entendés? Porque nosotros tenemos elementos, ¿por qué organizan la noticia así? Pero si vos no tenés el conocimiento de ciertas cosas, la noticia la que tenés es así, lo que pasó fue así. Vos no sabés a qué interés responde, ¿me entendés? En realidad. Y esa es la trampa. Ese es el supuesto periodismo independiente. ¿Sí? El periodismo no es independiente. El periodismo de este país responde a corporaciones económicas, responde a intereses claros, rastreables en la sociedad. Entonces, cuestionar la realidad es cuestionar las noticias. Esta noticia es más explícita, como decía, y las negritas dicen: el Frente para la Victoria priorizó defender a Guildo Isfran, un genocida, porque es del Partido Justicialista. Dijo la diputada Silvia Vázquez, aliada del kirchnerismo, sobre la represión y muerte a las comunidades aborígenes. O sea, acá estamos hablando de una connotación política. O sea, ¿por qué se habla de la represión en Villa Soldati? Porque hay una puja política con el gobierno de la ciudad. ¿Por qué no se habla en Formosa? Primero, porque está lejos. Segundo, porque son indios. Y tercero, porque el gobernador es kirchnerista. ¿Sí? O sea, nosotros como ciudadanos tenemos que exigir que estas cosas salgan a la luz. ¿Sí? Si quieren exponer un poquito del problema para que tengamos una idea. Dale, dale. Hace 4 meses los aborígenes de la comunidad COM vienen sosteniendo un corte de ruta de la ruta 86 de Formosa en reclamo de la titularidad de un predio de 600 hectáreas que los manifestantes lo reivindican como tierras ancestrales. Sin embargo, la justicia eligió defender a la familia Celia, que se autoadjudica la propiedad de los terrenos y ordenó el desalojo violento que culminó con un aborigen asesinado y una veintena de miembros de la comunidad heridos, detenidos y sus posiciones incendiadas. La policía no actuó sola. También intervino una patota de civiles armados que llevaron adelante el brutal ataque a los aborígenes. Tanto la justicia y la policía, bajo las órdenes del gobernador kirchnerista de primera hora, Guido Infran, actuaron en defensa de los supuestos propietarios y no de los verdaderos dueños de la tierra, los aborígenes. Incluso en contra de la ley 26.160, que establece la emergencia de tierras para los pueblos originarios. O sea, esta es una ley, digamos, del kirchnerismo. ¿Sí? Es contradicción pura. Y acá tenemos una contradicción. O sea, hay una ley que reclama una emergencia de tierra para los pueblos originarios y sin embargo estamos defendiendo desde el aparato estatal, policial y represivo al capitalista, al dueño de la tierra. Dueño que, entre comillas, ¿no? Dueño que evidentemente se hizo después de echar a los indios, o sea, porque la propiedad privada no existía y los indios ya existían acá en América, ¿sí? Dicha ley prohíbe el desalojo forzoso de las comunidades indígenas de terrenos en disputa. Mirá vos, o sea que tiene un marco legal esto. O sea que están infringiendo la ley. Pero el diario popular te muestra, lo que rompe la ley son los aborígenes. Claro. No, no habla de ninguna patota civil. Ni tampoco de una ley rota por parte del Estado. Aparte para que la gente entienda, porque cuando hablamos de propiedad ancestral de la tierra y todo eso, la gente, mucha gente no lo entiende, porque es verdad, dice, pero bueno, ¿dónde están los títulos de propiedad? ¿Cómo la compraron? ¿Cómo hicieron? Esto es como el que fue primero, el huevo o la gallina. Si vos llegás a una tierra donde no hay nadie y tomás esa tierra y ahí cultivás y ahí te haces tu rancho, tu casa, esa tierra inevitablemente es tuya. Porque no había nadie, salvo vos y la tierra y la naturaleza y tus semejantes. Ahora, si después quiere venir otro, ¿no? Como fue acá la conquista de América, y porque trae todo esto del toda esta ideología del oro como dinero y propiedad que hay que comprarse con títulos y dice y lo agarra a los que estaban acá y le dicen, bueno, pero vos decís que es tuyo, pero ¿dónde tenés tu título de propiedad? No, yo no tengo. Ah, bueno, listo, entonces andate, salí acá, muchachos, traigan las armas, sacámelo a esto, esto es mío, ahora le pongo alambrado, hago firmar un título de propiedad, ahora es mío, y ahora en más, ¿entendés? Eso es propiedad privada. Claro. Eso, o sea, históricamente se dio así. Te robo yo, hago la ley y vos no podés reclamar nada. Qué conveniente. Y aparte, ¿no? Qué desfavorable, digamos, para el que está del otro lado. Tal cual. O sea, y el Estado, digamos, en su claro rol de defensor de la propiedad privada, por sobre las vidas. Inclusive desde un participante, claro, de su aparato represivo. No vale la vida, ni la de policía, ni de los aborígenes. Sí, vale el capital de Celia y las conexiones que tiene con el gobierno. Obviamente. O sea, eso. Y bueno, entonces concluye, digamos, después de un rato más, dice, de esta forma el gobierno nacional mantiene un total silencio acerca de la masacre de la comunidad Com, como lo hizo cuando la patota de Pedraza asesinó a Mariano Ferreira. Así y todo, a Cristina le gusta decir que su gobierno no reprime la protesta social. La realidad lo desmiente. Los ejemplos abundan. El desalojo de Kraft de Raúl el año pasado, la represión a los manifestantes contra la minería contaminante en Andalgalá a comienzo de este año, y ahora los brutales crímenes de Mariano Ferreira y el aborigen Roberto López, un poco más de un mes. Son prueba de que en este gobierno se reprime tanto como en los anteriores. La lucha que sigue viene por exigir basta de desalojos, tierra para los pueblos originarios, cárcel a todos los culpables, que el gobierno responda por estos crímenes. O sea, no toda crítica al gobierno es correr por izquierda. No toda crítica por gobierno es hacerle juego a la derecha. Simplemente es eso, no abandonar la crítica. ¿Sí? Uno puede reconocer, ¿sí?, que el contexto está difícil, que tal vez el kirchnerismo establece un espacio de margen o de oxígeno, de posible terreno para despegar y profundizar reformas más importantes sociales, pero la crítica no puede desaparecer, muchachos. Si nosotros nos casamos y de repente adoptamos nuevos mesías, estamos fritos. Me parece que esto es crítica. Sí. ¿Sí? Nos está hablando Formosa y acá que este muchacho pide calle 13, cuando calle 13 estuvo en el recital de Derechos Humanos, hizo mención. O sea, sí, justo estábamos hablando antes de tu arribo. No se habla de Terrabuzzi, no se habla de Ferreira y no se habla de Formosa de la Comunidad Com. ¿Cómo es el tema? Yo esperaba, dijo él, que acá hoy se hablara de esto. Eso es el crítico, a ver. Y no por eso dejó de ir a 678. O sea, no por eso dejó de decir, sí, en Argentina hay un movimiento para los derechos humanos. O sea, una cosa no excluye a la otra. ¿Sí? Ahora no sé si lo llaman de vuelta a otra fiesta. Y yo no sé si lo llaman de vuelta. Y tampoco vi que repitían en 678 o en TBR esa parte de ¿cómo se llama? De Residente. O sea, insisto, no hay que abandonar la crítica. Ojo, ¿sí? Porque hay mucha gente que compró 678, ¿eh? Compró el paquete entero. Pero es que ese es el tema. Es que, digamos, loco, alguna vez un invitado tiene que decir que algo no está bien. Sí, si no estamos en el paraíso no nos dimos cuenta, muchachos. Dice, otro día de excelentes noticias. Te tira. ¡Qué copado que soy argentino! O sea, una cosa no quita la otra. Que uno pueda reconocer, lo insisto, cierto oxígeno que garantiza el kirchnerismo, o cierto, sí, lucha por los derechos humanos y sí, ley muy progresista como la ley de medios, que insisto que está a medio camino entre una ley progre y un populismo, porque si no hay una inversión del Estado, digamos, vamos a ver cómo se evoluciona. Yo creo que, como se llama, es la solución, una gran solución a la homogeneidad de voces, ¿no? O sea, que haya una diversidad de pluralidad de voces y que la gente tenga alternativas desde ese gran medio de distracción masivo. O sea, contempla hasta que, por ejemplo, haya programas para niños y niñas con contenidos de niños y niñas, educativos, ¿no? Que te pongan un Casi Ángel y que no solamente te vende el estereotipo de adolescente, sino te vende figurita, remera, vincha, todo. Es para vender, nada más. Pero bueno, libros, eso... libros. Ahora, a mí siempre me gustaba pararme en las puertas de, qué sé yo, viste, yo por mi laburo a veces tengo que ir a algunos shopping, qué sé yo, y en estas librerías que no son las más lindas, ¿no? Pero bueno, a veces me gustaba pararme en la vidriera para mirar. Y la verdad que ya no me gusta más, porque vas y tenés libro de Majul, el libro de Casi Ángeles, el libro de Pettinato, el libro de Jacobo Winograd. Esto es literatura, dice, chao, no me gustan más los libros. No te metas con Jacobo. No te metas con Jacobo Winograd. Que bueno, tiene un chisito. Se puede todo. Yo creo que que en este día pre-Nochebuena, así pre-navideño, así donde todos estamos así como re, ¿viste? Esta fiesta religiosa de la cristandad, o cristiandad como se diga, vamos a escuchar un tema que a mí me gusta, que es de Carlos Solari, del Indio Solari, del perfume de la tempestad, que salió hace un par de semanas, que se llama No todo lo que reluce es Dios. Muy buen nombre. We'll be right back. los anormales. Un enfoque diferente de hechos que ya conoces. Comienzo del espacio publicitario. Nuestro sitio en la web. Nuestro sitio en la web. www.fmtincunaco.blogspot.com. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. FM Tincunaco, desea a toda la familia felices fiestas. A todos los vecinos y a todas las vecinas. Y que el 2011 nos encuentre trabajando por un mundo mejor. Todos los viernes, a partir de las 21 horas, por FM Tincunaco 107.3, El Burro por Delante. Agustín Gómez, el pensador. Pablo Carballo, el hincha de Boca. Mauro Ruiz Díaz, el irresponsable ideológico. Maki Torres, la lupa en territorio. Emanuel Echeverría, el escuchante. Todos los viernes, a partir de las 21 horas, por FM Tincunaco 107.3, El Burro por Delante. La realidad que nos empaca. Todos los viernes, a partir de las 21 horas. Seguinos en Facebook, escribí en tu buscador FM Tincunaco y conectate. Fin del espacio publicitario. Los anormales. La historia que no te contaron. Bueno, volvemos otra vez. Y ahora, bueno, como últimamente sentí envidia de mis compañeros que escribían y yo nunca escribía nada. Nada, me escribí porque vieron que a veces pasa, ¿no? Que uno agarra en días que uno está más bajón, por ahí está más deprimido. De que piensa que en realidad todo lo que lucha o hace no tiene una correspondencia real en el mundo en que vivimos. Y que quizás no sirve para mucho. Y después te levantas el otro día y te das cuenta que no, pero bueno, hay días que te agarran y sos un trapo de piso. Es como dice Galeano, ¿no? Que uno, en una entrevista le preguntan, ¿pero usted es optimista todo el tiempo? Y él le dice, no, dice, yo desconfío plenamente de los optimistas full time. Dice, tal cual. Nadie es optimista full time, dice, pero después algo aparece. O sea, en algún momento la esperanza o el optimismo se te cae por un agujerito del pantalón, pero en algún momento... Dice, y él lo explicaba de una nena que pasaba por la vereda y iba saludando a todos, ¿no? Hola, José. Hola, Pedro. Hola, Manuel. Y de repente decía, hola, árbol. ¿No? Y para la nena, el árbol tenía tanta vida como José. Claro. Entonces, en ese momento recupera el optimismo. Porque cada generación, cada nueva época... plantea desafíos, pero también nuevas cosas, ¿no? Claro, que yo creo que sin optimismo los suicidios masivos estarían a la orden del día. Así que, bueno, el optimismo nos permite avanzar, pero bueno, somos seres humanos y vivimos en este mundo, así que a veces... Bueno, contanos tu pesimismo, a ver. No, pesimismo, más o menos, qué sé yo. Más o menos. No, lo titulé, yo el otro día pensaba que Pablito decía en la biblioteca que él no ponía títulos porque no podía... poner difícil. Un nombre, claro, decía que era difícil porque él nunca encontraba una palabra que pudiera abarcar todas las cosas que se dicen en un poema o en un escrito. También no es un poema, y a mí sí me gusta ponerle título. Sí, aunque no diga mucho, pero me gusta ponerle título. Se llama Quisiera, y dice así. Quisiera ahora alzar mi voz, que se desgarre la garganta, que un sonido ensordecedor salga de las entrañas y que su vibración haga latir más fuerte el corazón de aquellos con oídos receptivos, ojos que espejan al otro y brazos que abrazan con ternura, pero que también aturda hasta el hartazgo a quienes nunca escuchan nuestros gritos de justicia, de amor, de libertad, que sangren sus oídos y revienten sus intereses mezquinos y despierten por fin y para siempre del embrujo macabro de la codicia y el dinero, del lucro y el desamor. Quisiera salir a la calle y besar a cada transeúnte y decirles te amo. Quisiera parar los colectivos y besar al chofer y cada pasajero, y bajar y besar al kiosquero, a los niños que vienen de la escuela, a la abuela parada en la puerta de su casa, al perro vagabundo que busca desesperado comida entre los residuos. Quisiera que no existieran tapias y tejidos que me separen del vecino, que todo sea de todos, que mis hijos sean hijos de todos. Me gustaría que las manzanas no fueran cuadradas sino circulares, que todas las casas tuvieran el mismo patio común, donde todos jugáramos, cantáramos, bebiéramos si nos quisiéramos. Quisiera no vivir una vida que deprime. Quisiera que lo absurdo sea el patrimonio de los niños y románticos pensadores de imposibles fantasías, y no el tutor de la vida misma. Quisiera vivir sin angustia si no puedo. Quiero ya despertar y dejar de soñar. O mejor, soñar despierto, o no sé, quizás morir y ya. A veces es muy duro salir de la caverna. Quizás las sombras me adormezcan de nuevo. No, ya no puedo volver. Es un lugar de no retorno. Las sombras ya no las creo. En vez de anestesiarme, me abofetean cada vez con más dureza. Voy a salir nuevamente y por fin voy a gritar. Quizás seamos más de los que yo creo. Quizá alguien pase por la calle feliz y me dé un beso y me diga te amo. Y me ponga a llorar. Allá vamos, vida. Te vamos a amar. Espectacular. No sé, seguí vos ahora. No sé qué puedo decir, no, ahora. Bueno. ¿Te gustó? Se revuelca Platón. Platón se levantó y te viene a buscar. Sí, me gustó mucho. Me gustó mucho y me identifica también. Me identifica un montón porque a veces... Ayer tuve uno de esos días, ¿viste? Y porque nosotros creemos verdaderamente que... Creemos en el ser humano, ¿entendés? Y no creemos que el análisis sea... potestad de un pequeño grupo de personas. Creemos que todos pueden tomar conciencia, pero hay momentos verdaderamente que esa creencia flaquea. Y sí. Sí, y sí, ayer porque... fue uno de esos días, venía en el colectivo y venís escuchando lo que la gente habla y cómo habla y también por esta cuestión de que digamos los científicos sociales no tienen esa legitimidad entre las personas. O sea, vos venís con un planteo, Leandro estaba batallando a Platón, y no te dan bola, es como que hay un por encontrarnos dentro de lo que queremos explicar siempre, nos sentimos con una potestad o no reconocemos nuestra ignorancia en el campo, pero la verdad es que ignoramos un montón de cosas y ignoramos tantas cosas que no tendríamos que dar opiniones tan cerradas de la realidad, ¿sí? tan absolutas, tan innegociables. No, todo lo contrario, tendríamos que todo el tiempo estar buscando elementos para derribar lo que ya creemos. Porque esa es la única forma de aprender y de alcanzar la libertad. Si no, vamos a estar todo el tiempo presos de las cadenas que solo nos dejamos poner. Sí, pero digo, si vos querés transmitir algo, que no se trata de imponer un pensamiento, sino simplemente sugerir una alternativa. ¿Sí? Sí. Y encontrás... un cerramiento en el otro. Es tan desmoralizador, ¿me entendés? O sea, sí, es realmente a veces uno le provoca mucha tristeza, porque a mí me pasa que, no sé, me quisiera despertar y no sé, que sea, viste, ya dejar de luchar, que realmente ya haya llegado ese instante en que realmente se está viviendo un mundo nuevo, en donde podés salir a la calle y besarte con todo el mundo y sentarte a tomar un mate con cualquiera. Y que ya no haya tejidos porque todos vivimos, ¿entendés?, juntos, que mis hijos, ¿entendés?, sean los niños del barrio y qué sé yo, ¿viste? Y salís y no, ¿viste? Y te das cuenta que no, que la tenés que remar como todos los días, no, siempre, tiempo. ¿Viste? Sí, todo el tiempo, te digo, y no te respiro. Yo te conté, comimos en casa y te conté la... estábamos viendo en CN23, ese canal que Cablevisión todavía no se acuerda que hay un artículo en la ley de medios que indica que debe haber una grilla y que debe figurar ese canal, todavía no lo pusieron. Estaban repitiendo La vida según Galeano, que descubrí gratamente en Encuentro, allá hace unos años ya. Sí. Y un capítulo que yo ya había visto, que es cuando él, en realidad, él retoma sus escritos, ¿no? Y plantea de que la vida está, nuestra sociedad está fundada sobre el miedo, y que cuentan con el miedo para mantener el status quo, digamos, ¿no? Y el Galeano decía, si amás, vas a tener sida, si, viste, tenés miedo al otro, tenés miedo al otro. Y yo lo miraba a mi hijo, tiene 6 años, y lo estaba mirando, pero con una tensión, ¿me entendés? Y vos sabés que terminó el programa, terminó ese segmento, me miró y me dijo, yo no tengo miedo, pa. ¿Entendés? Y ese instante es, uno, digamos, recupera el optimismo, ¿sí? Porque eso va a marcar la diferencia. Yo no tengo duda, en ese momento no tengo la duda. No, sí, es que son cambios que vamos construyendo nosotros. Nosotros, por ejemplo, acá en el Centro Comunitario de Belén, el sábado hicimos la fiesta de cierre ya, ¿no? De año, donde sala de 4 y de 5, o sea, sala de 5 ya como que es un egresadito del jardín. Y ellos pasaron la bandera nacional, pero también la huipala. Entonces yo decía que ellos ya desde pequeños vayan conociendo, ¿no? Esto de la unión en la diversidad es muy importante. Claro. Porque ellos ya crecen con esta idea, no como nosotros, que por ahí crecimos con que el argentino, y soy argentino, y que esa nacionalidad muchas veces significa la discriminación, la xenofobia. Y la verdad que a mí me pareció un paso simbólico, pero muy importante, que hace a la conciencia de las pequeñas personas, ¿no? Y ahí es donde renace la esperanza esta de la que habla Galeano y la que hablamos nosotros acá. Sí, y bueno, y en este juego de la crítica decimos, no tenemos demasiado tiempo, pero decimos traer a un gran filósofo, a un héroe del pensamiento, como lo bien llama José Pablo Feynman, que es René Descartes. Uh-huh. Y pero antes de meternos en René Descartes, quiero dar un anuncio. Tengo el agrado máximo de tener la certeza hoy que voy a formar parte de esta hermosa institución. Qué grande, Dani. Como educador el año que viene, ya nomás ahí a partir de febrero. Así que bueno, era una noticia que me llena de alegría y la quería compartir con... Felicitaciones, con los oyentes, y con usted también, por bien supuesto. Bueno, gracias, Dani. Y bueno, ya que estamos hablando de... Claro. De Descartes, a ver qué... algo que... ¿Quién es Descartes? A ver. ¿Quién es Descartes? El de los ejes, cartesiano, ¿no? ¿Eh? Sí. Sí, la verdad. Es yo lo conozco. Me encantó la dualidad, claro. Pero Descartes, bueno, Descartes es un filósofo que se lo puede denominar también como el primer hombre moderno. O sea, cuando estaba en la Edad Media, la humanidad, que era esta edad donde todo se lo explicaba por la religión, ¿sí? O sea, el campesino era campesino y el noble era noble porque Dios así lo quería, ¿sí? Unos estaban arriba de la sociedad, o sea, unos mandaban, y unos estaban abajo de la sociedad, o sea, unos obedecían porque Dios así lo había decidido. Entonces, digamos, ese discurso legitimaba ese orden determinado. Ahora, sucede algo que se llama la modernidad, ¿no? Que por ahí a veces se nos escapa un poco en realidad de qué consistió, pero son un montón de pensadores en diferentes ramas de la sociedad que empiezan a poner en jaque a cuestionar esta realidad, ¿no? Ajá. Y bueno, y uno de los primeros es René Descartes, que plantea lo que él denominó la duda cartesiana. Sí. ¿Sí? Y él se plantea, bueno, empezar a dudar, ¿no? Claro, hasta ese momento capaz que, salvo algún que otro loco, Galileo, Copérnico, una realidad era que la Tierra era el centro del universo mismo y que el Sol giraba alrededor y la Luna también. Y eso, no sé, el que era un hereje iba a parar a la hoguera, digamos, era heavy en ese momento decir, no, me parece que yo hice estudio porque observé que en realidad me parece que el Sol es el centro, como hizo Galileo y Copérnico. Sí, son varios, digamos. Son está varios está que... también Newton con la teoría de la gravedad. Y empieza, o sea, son un montón de descubrimientos que hace el hombre que empiezan a poner en jaque esa legitimación, claro, de la estructura. Entonces, tiene que nacer otra forma de explicar la realidad y que haya unos arriba y otros abajo. Nosotros rescatamos. ¿Eh? La encontraron. La encontraron, sí, la encontraron bastante bien. Pero nosotros queremos rescatar desde acá, digamos, y lo consideramos muy importante en el día de hoy, que es esta cuestión de la duda. La duda. Porque el tipo, digamos, no había tele en esa época, ¿no? Pero la tele era la teología. Y Descartes le apaga la tele a la teología. En un momento dice, yo voy a dejar de creer lo que vos me estás diciendo. Voy a empezar a dudar de que sea así como vos me lo planteás. Entonces él empieza a dudar, ¿no? Y hace un ejercicio que se llama el método de la duda, que es bastante complejo de explicar, digamos. Sí, pero... Pero básicamente consiste en ir dudando de todo hasta llegar a una certeza, ¿no? Entonces, a la primera certeza que él llega es que él está pensando. Dice, porque aún las cosas que está viendo pueden ser producto de un sueño. Porque dice, yo no reconozco, cuando estoy soñando, creo que es real. Claro. Entonces, hasta y de ahí robó Matrix, ¿eh? Anoten. Porque de la película Matrix roba a Descartes, no hay duda de eso. Que la duda hiperbólica, él duda de la realidad, porque dice, puede ser un sueño. Puede haber un genio diabólico que me esté construyendo esta realidad adrede. Claro, cuando dice duda hiperbólica es una duda extrema. Ya o sea, vamos a permitirnos dudar hasta de lo que nos parezca lo más absurdo. Pero claro, si se puede dudar, por más que sea absurdo, dudemos. Puede ser mentira. Claro, puede ser lo mentira, único que será verdad será aquello que resista a cualquier duda. Exacto. ¿Y cuál es? Para Descartes, ¿cuál es? Y que él está pensando. Claro. Entonces plantea esa frase que es tan conocida, que es cogito ergo sum, que es pienso, luego existo. O sea, primero pienso, después existo. ¿Sí? Después otro grosso, como Sartre va a decir, primero pienso, luego hay pensamientos. Claro. Y va a ser pero ya con TL, ¿no? Ya con un montón de elementos tecnológicos. Que Sartre un poquito más adelante en tiempo. Claro, ¿no? Claro. Descartes, estamos hablando del siglo XVI. Siglo XVII. XVII, perdón. Sí, señor. Digamos, para la época. Sí, no, una mente. Para el momento, digamos. Después igual tuvo que de alguna forma justificar que existía Dios, digamos. Porque, si no... O sea, tuvo que acomodar a la circunstancia, ¿viste? Si no iba a terminar como Galileo arrodillado diciendo, no, la Tierra no se mueve. ¿Qué? Que el Sol es el centro y no. hay que contar eso, lo de la carta de Galileo. Sí, la vamos a traer también. Pero, bueno, la cuestión es que él tiene toda una teoría. Y después, para refutar su propia teoría, le explica, pero diciendo todo que no. No es verdad que la Tierra gira alrededor. No, todo diciendo que no. O sea, dice lo mismo, claro, pero lo vuelve a decir. Un genio de aquellos. Sí, porque... Un genio también protegido, bastante protegido. Está bien, pero protegido. Si no, no había genialidad que valga. No, pero por eso, pero hablo de la genialidad, de que el tipo, justificándose, o sea, para negar todo lo que había dicho, lo vuelve a decir. O sea, que aquel que lo está escuchando igualmente está agarrando toda su teoría. Tal cual. Otro más de los tantos cubos. Pero bueno, nos pareció importante esta cuestión de René Descartes, y si les interesa acceder a alguna lectura, bueno, pueden recurrir al programa o a la biblioteca, ¿no es cierto? La biblioteca Pablo Freire, que material seguramente vamos a encontrar para pasarle. No, hay un libro de filosofía. Pero es que la filosofía es esto, ¿no? Es la crítica, y el contexto nos está demandando la crítica, ¿sí? Nos está demandando que cuestionemos la realidad, cuestionemos de dónde decimos lo que decimos. Yo escucho cada cosa y leo cada cosa con respecto a Soldati, y insisto, reconozcamos nuestra ignorancia en el campo social, ¿sí? Yo reconozco mi ignorancia en el campo social, entonces tomo posturas más flexibles, ¿sí? O sea, claro, pero como uno vive acá, uno vive en la sociedad, piensa que es experto. Uno seguía emite juicios de valor o desde la insignificancia de su experiencia personal, que es significante tu experiencia personal, que es incontrastable en la realidad, como para explicar la realidad, ¿sí? Que la realidad de personas muy diferentes a mí, que viven de una manera muy distinta en otras condiciones, que yo no tengo ni idea. Exacto, mínimamente tengo que intentar colocarme en el lugar, mínimamente tengo que intentar entender el juego de poderes, las relaciones políticas, la situación de marginalidad, la exclusión, la pobreza, la educación, todo. ¿Qué es la propiedad privada? ¿Cuándo nace la propiedad privada? ¿Por qué hablamos de países? ¿Desde cuándo hablamos de países? Un montón de ¿qué es el argentino? Cosas. O sea, ¿qué es? Pará, sí. Por ejemplo, algo muy importante que está en la película La Próxima Estación, de Pino Solana, que explica qué pasó con los ferrocarriles, que explica cuántos cientos de pueblos quedaron perdidos en la nada del interior, con la gente sin nada, justamente, que tuvo que emigrar de a miles a la capital a engrosar las villas a miseria. Pero, claro, no, lo más fácil es decir, ah, no, viene acá y quieren que le demos todo. Cuando hay una historia de décadas atrás, cuando había miles y miles de kilómetros de ferrocarriles que luego cuando entran las empresas multinacionales automotrices y empiezan a perder vigencia porque pujaban para que la gente se compre autos y que no viaje en ferrocarriles. Y por eso es que hoy en el San Martín o en el Roca o en cualquiera, a las 5 de la tarde viajamos peor que animales y el Estado subvenciona a esas empresas. Entonces el análisis tiene que abarcar la mayor cantidad de elementos posible para tener una opinión más o menos acertada. Y rascar la realidad, digamos, estar cerquita o lo más cerquita posible. Pero parte toda esta cuestión del maldito individualismo y de también parte de esta modernidad, digamos, también parte de Descartes, porque digamos nosotros rescatamos la duda cartesiana, pero Descartes es producto de un contexto, y esta cuestión de la fe absoluta en el hombre y que el hombre es el centro del universo, como planteaba Hernán, o sea, la Tierra deja de ser, digamos, el centro, es un planeta más, pero que pasa a ocupar el centro del hombre ahora, sí, ¿no? Entonces el hombre es lo primero y todo se explica desde el hombre, ¿no? Y no. Solo vamos a ser polvo de estrella, dice Jorge Drexler. O sea, no seamos tan egocéntricos, ¿eh? Somos un animalito más que hay. Empecemos a reconocernos como parte. Y esta cuestión de pensar en nosotros mismos, no. Hoy hay que pensar en mí. Loco, no vivís solo. No vivís en una isla. Vivís en una sociedad. Como tampoco vivimos fuera de la naturaleza, que lamentablemente lo seguimos pensando, sí, porque como que somos ajenos, algo más. Lo planteamos en el programa anterior, creo que, digamos, naturaleza atacada o naturaleza protegida, siempre la naturaleza está fuera de nosotros. Claro. Y nunca nos reconocemos como parte integral de esa naturaleza. Tampoco nos reconocemos como parte integral de una sociedad. O sea, oye, yo pienso en mí, no va a haber pared, no va a haber alambrado electrificado que te aísle de la realidad social. Mucho menos si vos no tenés el poder adquisitivo para conseguirlo, porque esta opinión no es solamente de aquel que vive en un country, claro, es del vecino, o sea, por supuesto, de mucha gente que compra el discurso y que tiene una opinión que no ni siquiera lo representa, ni siquiera. Che, está bueno esto de traer filósofos, ¿eh? Está muy bueno. Deberíamos tomarlo como una, ¿no? Sí. Como una práctica, digamos, bueno, de para 2011, ¿no? Para anormales 2011. Arrancar un segmento filosofía, tal vez. Y sí. Lo que no está bueno es que estamos llegando al final de nuestro programa. Qué rápido, qué pasó. Yo quiero agradecer a Daniel Zambrana en los controles. Operador de lujo. De contra lujo. Y a Fernanda Sánchez, que en algún momento estuvo por ahí en la cabina. Ayudándonos también. Y bueno, creo que ya estamos para terminar el programa de la fecha. No hablamos casi, fuimos muy poco navideños, hay que decirlo. Como esa es una fiesta pagana, diría nuestro profe ahí consciente. Ahí, es verdad, es una fiesta pagana. Bueno, yo creo que mandaré saludos a mi hija, a mi novia, a mi mamá y a mis hermanos y hermana y papá también. No sé, y a nadie más. Que tengan una feliz Navidad, que sean felices, más allá. Yo particularmente no soy creyente, pero igualmente la Navidad la vivo como con intensidad, ¿no? Un momento de... Y pues un momento de reencuentro con la familia. De mancomunión, ¿no? Exactamente. Y bueno, tengamos cuidado nada más con los excesos, con los cohetes. Y si tenés que manejar, no tomés. O si tomás, no manejés. Y aprovechemos para... A mí me gusta siempre aprovechar la fiesta para decirle a la gente que por ahí que la ves todos los días, que uno a veces se olvida decirle te amo, te quiero. Oh, así que aprovechemos que las fiestas son también para eso, incitan a eso, así que saquémonos la vergüenza y digámosle a todos los que nos rodean en la mesa que los amamos y te queremos quiero seguir. Tonto, te quiero. La vergüenza para siempre. Para siempre, sí. Pero empecemos por algo, ¿eh? Empecemos por algo. Yo voy a despedirme con un comentario. Porque hay un tema que yo todas las navidades castigo a mis familiares porque lo toco con la guitarra y lo canto, que es un tema de John Lennon, que es Happy Christmas, Feliz Navidades, sí. Felices Navidades, ¿no? Y Lennon lo escribe en un contexto determinado, que es la guerra de Vietnam, y en la mitad de la canción aparece un coro de chicos que gritan The war is over if you want, o sea, la guerra terminó si tú así lo quieres. Y como verdaderamente creo que hoy el mundo está organizado en una guerra contra los pobres, quiero aprovechar este saludo navideño para plantear eso, que la guerra va a terminar cuando nosotros queramos. Impresionante. Bueno, nos vamos con un tema de Dread Marey para Marcelo Salomón, nuestro fiel oyente y gran amigo, y esto fue Los Anormales. Buenísimo.